Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda aquí en Radio Encuentro, en Viedma. Buen día. Bueno, buenos días, Walter, y toda la comunidad de Viedma y la provincia, porque sinceramente, y todo, nacional, porque hoy estamos conmovidos por el cierre de la Escuela 301, por las autoridades educativas y de gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque llegó una resolución, la 1799/17, de los cuales no la firmamos en conformidad, porque realmente están con mentiras con respecto a la abuela que la va a llevar de la niña a la escuela de Río Chico. Ellos no se van a ir, es la familia Peña Fernández, de los cuales van a ser los recursos respectivos para el derecho a educación que tienen sus hijos, sus niñitos y los jóvenes adultos que ellos mismos vienen a la escuelita para seguir en ese lugar donde se eligieron para educarse y para recibir todo lo que es educación primaria y de adultos. De ese lugar estamos hablando, y también la intervención de un señor de Comisión de Fomento de la provincia, donde dice donde no hay niña, por lo tanto esa escuela debe cerrarse. ¿De qué comisionado de fomento hablamos, Gladys? De la provincia, el señor, creo que es Amel Moana, el señor. Ah, el responsable de todas las comisiones de fomento, dice usted, está bien. Exactamente, porque acá dicen en la resolución 1797 la intervención de la comisión de fomento, de lo cual hace que la escuela sea cerrada porque no hay niños. Como lo dijo la ministra ayer en Radio 1, se le tiene que informar a la señora que hay niños en la escuela, está registrada en el LUA, es la nena que está en sexto grado y se incorporó la nena de Salita de 5. Y ahora se incorporan dos niños más. Lo que pasa es que ellos hicieron un seguimiento minucioso con respecto con la autoridad supervisiva de acá de Sacobasi y el coordinador Ramallo, visitando a la familia, porque esa familia vive en realidades muy difíciles, de los cuales controlaron días que iba la docente, días que venían los chicos a la escuela. E hicieron un seguimiento muy minucioso con respecto a inasistencia, y de los cuales cuando la familia no venían eran por razones de salud, pero que estaba registrado todo con notas a la señora supervisora. Pero más allá de eso, lo que nosotros notamos con la familia es que querían cerrar la escuelita sí o sí. Con el encuentro del señor gobernador el 30 de marzo en Río Chico Pueblo, le hicieron firmar a la abuela un papel que no tiene sello, nada, diciéndole que le dan una casa, le dan una movilidad, 2.000 pesos de dinero, una movilidad y arreglo de caminos vecinales, que eso siempre nosotros lo consideramos de la escuela, lo que estamos en el campo, que deben hacerlo las autoridades de gobierno. Pero más allá de eso, nosotros de la parte institucional, que voy diciendo que trabajamos para que esa escuela esté abierta siempre, hace más de 20 años, se encuentra en el departamento de Ñor 5, a unos 700 kilómetros de Viedma, a 135 kilómetros de Sacobasi y a 35 kilómetros de Río Chico Pueblo. De esos marcos geográficos que estoy hablando y de la parte educativa institucional, no avalamos la resolución 1799/17, que ahora seguramente las familias van a hacer los recursos, porque la nena no se va a ir del lugar, ni la familia con dinero, nada, y los jóvenes adultos que asisten a la escuelita de Río Chico abajo. Gladys, ¿quién fue el que se apresuró? ¿Quién tiene intención de cerrar esa escuela para ustedes? ¿Desde acá, desde Viedma, desde ahí? En mi lugar, lo que yo veo desde el año pasado y los 6 años que estoy en el lugar, acá influyó mucho la parte de mantenimiento. Esa escuelita rural estaba muy abandonada. No quiere decir que la escuela no esté bien, abandonada en los aspectos de mantenimiento, de infraestructura. Siempre se pidió, el señor Alejandro Chávez sabe muy bien cuando viajé a Viedma, que yo le pedí que hiciera, más allá de que yo estuviera en ese momento, en el 2013, y él lo sabe muy bien, Alejandro Chávez, que fui y hablé con todas las personas del ministerio, ahí que estaba en su momento, que ella tenía el aval para hacer la audita con los baños interiores. Esa escuelita carece de baños adentro de la escuela, es decir, es una casita reacondicionada. De ese lugar fui expresando lo que le pasaba a la escuelita, con la falta de mantenimiento, pozos de aguas, con aguas, no los controles de todos los años, la parte de saneamiento, toda la cuestión. Es una escuela muy abandonada en mantenimiento. Cuando entré, bueno, hubo ayuda de gente como la señora China, Y después eran otros que había que pedir limón, a ver, tenés esto, no pidas tanto, arreglate con lo que tenés. Ese lugar fui yo propiciando esa escuela. Y un día el señor Lamasa me dice, esto te pasa por hacerlo pública la escuela, la hiciste pública. Pero ¿qué escuela estamos hablando? Escuelas rurales con mejores condiciones. Yo no pedía un palacio, yo venía de escuelas grandes. Lo que pedía era que a esa escuela también se la reivindicara, porque esa familia de campo necesita una escuela en condiciones de tener, la, como decimos, igualdad de oportunidades, tanto niños, jóvenes y adultos, y la misma infraestructura. De ese lugar, siempre veía cuántos niños tenés, cuántos hay, siempre en la matrícula. Nunca miraban el espacio educativo, el espacio para crecer, el espacio social, comunitario. Es como que la falencia está andada en ese lugar que voy contando, de mantenimiento. Y de que empezó este señor Moana acá a trabajar en la zona esta, no sé, creo que es de la provincia, ¿no entiendes? Es como que empezaron a decir, el señor Manquiler, que está el comisionado Río Chico Pueblo, mire doña, vaya y mándele la nota a Moana. Moana dice, no manden la nota a Ramallo, ahí mando la nota, yo hago las boletas y todas esas cuestiones. Era todo un papelerío que realmente es un desastre. De este lugar estamos hablando. Pero nosotros, más allá de todas estas cuestiones, hoy, actualmente, en mayo de 2017, consideramos que la institución educativa, la escuelita rural de Río Chico Abajo, debe seguir en pie, debe seguir fortaleciendo el derecho de la familia de campo a educarse en el lugar, respetar el contexto y no que vengan con una nota que le hagan un papel a una abuela y si se tiene que cambiar de escuela. Y la abuela no tiene el derecho, lo tiene la mamá, que ahí le envió a la señora supervisora para que la envíe al ministerio, que todavía no tenemos nota de nada. Y sinceramente, ya van a ser los recursos pertinentes para que esa escuelita y esa niña, que hoy está sin escolarizarse como sus sobrinitas, puedan seguir la escuelita en el lugar que ellos eligieron. Si hablan de socialización, uy, al río Chico Pueblo que le dijeron, está sola, no tiene a nadie. Nosotros siempre estuvimos solas en las escuelitas rurales. Socialización la hacemos los maestros a medida que vamos nosotros buscando actividades recreativas, encuentros y formas de que el aprendizaje sea social, significativo y acorde a la realidad, respetando el contexto rural que ellos viven y se realizan como personas, porque realmente tienen humildad, tienen sentimiento y hoy no debemos dejarlo que los derechos de ellos de reivindicarse en el campo les sean pisoteados, les sean imperativamente dominados por gente que le quiere hacer firmar papeles para irse a tu escuela. De ese lugar te hablo hoy. Gladys, me queda muy claro y te noto realmente muy conmovida y me imagino con mucha bronca e impotencia. Van a... Sola, soy personal único en la escuela y tengo que levantar la bandera esa que me llenó mi corazón, mi alma, la humildad que me llenaron. Yo venía de una escuela grande de San Antonio Oeste y hace 6 años empecé a conocer la región sur y dije, ay, Dios mío, pobre gente, ¿cómo vive? Me llamó mucho, me enterneció. Y después empecé a aprender, a conocerla, a ver la humildad, la esencia de ellos. Que yo no les voy a arreglar nada a la vida a ellos, pero que realmente le vamos a reivindicar la escuelita, el espacio educativo que ellos necesitan, lo debemos hacer, lo que sentimos algo por esa gente. Porque hoy no es cuestión de dinero decir, yo te doy 2.000 pesos y te vas del lugar. No, no es así. Hoy debemos reivindicar la educación en valores, en general que esta sociedad sea más justa e igualitaria, que este derecho lo tenga la gente de campo, que no se, ellos dirán, bueno, manejan ovejas, chivos, enseñarles también que ellos tienen derecho a reivindicarse como personas, el derecho a ser familia de campo y el derecho a que esa niñita, esos niñitos que están, sean reivindicados en ese mismo lugar con sus derechos. Gladys, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con este tema, vamos a preguntar seriamente por qué y de qué, desde dónde sale, seguramente de algún escritorio que desconoce todo esto que usted claramente nos cuenta, esta decisión de cerrar la oportunidad a una familia, a familias en donde solamente tienen la escuela, cerrarle justamente la escuela es una cosa tremenda. Así que abrazo grande y vamos a seguir con esto y desde ya muchas gracias por habernos atendido. Abrazo grande. Y otra de las cosas que le quiero decir antes de irme, si yo me tengo que ir del lugar, me voy a ir, pero con la escuela en alto, que siga esa familia levantando la bandera en ese lugar, de en ese rinconcito de la región sur, departamento Ñorquinco, Río Chico abajo, que siga izando esa bandera que el otro día la hinchamos con la familia Peña Fernández, y quedó ahí en lo alto esa bandera, que no se quiere ir, que de ese lugar quiero que esas autoridades de gobierno y política revean esto, porque yo soy como directora, mañana puede venir otro docente, pero que se reivindique ese espacio rural, social, comunitario, educativo para esa gente de campo.